97.9. Vacilón de la mañana. Llega desde Puerto Rico, pero el mundo tiene un hombre en este vacilón en vivo. La presencia artística de John Jimmy. ¡Venga! Si tú fueras a pedirle a Dios ahora mismo un milagro o algo, ¿qué tú le pedirías a Dios que tú quisieras ahora mismo? No, yo no, en verdad, está lo correcto, yo no jodo a Dios para nada, en verdad. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! El mundo entero jodiendo. Así mismo, ¿eh? Si tú te tuvieras que quedar en uno de los dos lados, como tú dices que crees en dos, ¿con quién tú te quedarías? ¿Con Dios o con el diablo? Vamos con el diablo. ¡Hijo! Vacilón de la mañana por Mega 97.9. Largo, aquí me tienes en vivo, Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Los Ángeles también a través de la Mega, toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música App. All right, check it out. Tengo boletos para Aventura, boletos para ver a Fer en Miami, boletitos para el Festival de Independencia Colombiana, boletos para ver a Yandel en Orlando y también el billetazo, regalando $500. Cuando yo lo indique, call me toll free anywhere in the US, 1-800-315-9790. Let's go.

noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, sí, manateo. Con papi Alca, pídame la bendición.

bringing that heat for you guys. Dale, dale, las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces a mal, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es intocable, si pasa se tienen que mover. Está enfocado en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, oferla pa' que se lo encaje. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la yuta que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro. Llegué con Yancy, con Charco, en una rastro. Y trae más sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin querer la toque y se la subió sin pensar. Todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba. Uno, dos, tres. Alex Sensation. Tight. Oh man, qué rico estaba eso, mano. La gente que está almorzando conmigo, buen provecho, buen apetito, me guarda el sobradito. Y los que están haciendo ejercicio, quemando calorías, quema. Hay que quemar todo ese, todo lo que comimos este fin de semana. Mucho barbecue, especially in Texas, man. Gracias a toda la gente linda mía. El viernes, Friday, it was amazing. Toda la gente mía de Boston, Massachusetts. I was out there Friday night. It was incredible. Gracias a mi gente de Boston. El sábado, toda la gente que estuvo conmigo en Dallas at the Village Beach Club. Y también el sábado en la noche estuvimos en Austin, ahí en the Summit Rooftop. Gracias la gente de Dallas y Austin. Y anoche, bueno, just a few hours ago, estábamos ahí en Houston, Texas, en el Warehouse Live Midtown. Amazing. Y toda la gente que va para el partido hoy también. Ahí les teníamos el pre-party del partido de hoy de la Copa América. Bueno, ¿qué más quieres escuchar? Tengo boletos para ver a Ventura en Nueva York, Miami, PR. Tengo boletos para ver a Fade en Miami. Boletos para ver a Yandel en Orlando. Y tengo boletos para el Festival de la Independencia Colombiana el sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Además, en cualquier minuto activamos el billetazo para que te ganes los $500 cash. I'll be right back. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mete mano, DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús.